Les saluda Gabriela Borrero. En esta oportunidad me voy a referir a la materia de producción radiofónica. Con respecto a las expectativas que tengo al iniciar este curso dentro de la carrera de comunicación social, me parece que es un área muy interesante dentro del mundo de la radiodifusión, puesto que para el futuro periodista la radio constituye uno de los medios de comunicación social de mayor presencia en la colectividad por sus características, permitiendo ser escuchada en cualquier parte y a la gente por lo general les gusta utilizarla mientras trabaja, en el hogar, en el transporte y de allí la importancia que tiene hacer buena radio. En mi caso particular todavía no he tenido la oportunidad de trabajar en ella. Sin embargo, desde niña he podido conocer la forma como se trabaja, ya que mi padre, Omar Borrero, es locutor y periodista, por lo que en muchas ocasiones tuve la posibilidad de acompañarlo en su trabajo. En lo personal, tengo muchos deseos de aprender todo lo que el profesor Nelson Espinosa nos va a enseñar sobre la producción radiofónica, que de seguro será una excelente herramienta para mi ejercicio profesional como futura comunicadora social. Thank you.